Centro de Protección Familiar de La Falda, acompañarlos en la actividad que se ha hecho hoy. Es la única, creo, que se ha hecho en Punilla. Los demás han decidido muchos ir a Córdoba. Es un momento difícil porque, bueno, estamos en plena temporada, lo cual mucha gente aprovecha para trabajar y es entendible. Adhiero todas las palabras, sobre todo la de la compañera acá que ha hablado. Lamentablemente, las organizaciones que estamos trabajando en niñez y familia, sabemos los problemas que tenemos para acceder a la justicia. La justicia no es igual para todos, más allá de lo que se declama. Nosotros en los tribunales de Cosquín, hace 3 años que no tenemos juez de control. El juez de control es el que ve, o sea, observa y mide las diferentes medidas procesales que se van haciendo, que va tomando la SENAF en caso de niños retirados, aquellas personas que van perdiendo su libertad por diferentes situaciones. Además, es el que impone y cuida el tema de las medidas. Solamente tenemos en la zona de Cosquín una trabajadora social y una psicóloga para todo lo que es esa parte del departamento. Y lamentablemente, bueno, cuando uno pide justicia se encuentra con todos estos problemas, ni hablar cuando tenemos que mendigar para pedir una cuota alimentaria o pedir un régimen de visita, o bueno, tantas cosas que hoy en día, ¿no?, la justicia debería resolver, y al contrario, a veces nos pasa de que tratamos de resolverlo de miles de formas para no tener que ir a la justicia, ¿no? El sábado me pasó un hecho lamentable, muy tarde, y es que una mujer fue víctima de un delito de integridad sexual y no quería hacer la denuncia porque había denunciado hace unos años anteriores a otra persona y no quería ser revictimizada por la justicia. Es entendible que estemos pidiendo reformas y sobre todo que tengan otras perspectivas. Son necesarias las perspectivas que sean humanas, sobre todo, ¿no? Que no nos atiendan como un expediente, sino que somos personas, que tenemos muchas cosas para decir. Así que bueno, solidariamente hoy estamos acá. Gracias. Gracias.